no hay para atrás. Dense grasa. Dense grasa. Grasa. Grasa. Calle de la Leona, barrio de San Juan de Dios, cuarto número dos, donde estuvimos los dos comiéndonos unos chicharrones. El diablo me sé que tome mucho vino, yo le digo que no, porque amanezco crudo. La muerte me aconseja que me la cure con un menudo. Por la calle de la Leona, barrio de San Juan de Dios, cuarto los dos comiéndonos unos chicharrones. ¿Qué onda, gordo? ¿Ya acabamos? Ya, maestro, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, cabrón, buen inicio, ¿no? Buen inicio. Ahora, vamos a poner rolas sobre Guanatos, ¿no? Guanatos funky, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Esta rola de Carmelo Rivera que no la vamos a tener porque no está en YouTube, solo la tenemos en CD y no podemos reproducirla. Pero si alguien la tiene por ahí y nos la manda, a toda madre, ¿no? Guanatos funky de Carmelo Rivera o Los Maderos de San Juan Reynolds. ¿Qué te pareció la rola? No, muy buena, maestro, incluso por el tiempo que dura, pues podría ser una rola punk. Es una balada punk. Balada punk, así es, maestro. Sí, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que últimamente acá en Guanatos, así como le dice la banda a la Guadalajara, ¿no? O a la Guada, ¿no? Pues Guanatos se ha convertido en estas últimas fechas en un cúmulo de eventos artísticos, culturales, aunque también hay una propuesta ahí cultural de las secretarías o las direcciones de cultura de los municipios de la zona metropolitana que por colgarse las medallas y todo esto, en la geografía cultural, en el sentido de las fronteras, ¿no? O sea, los de Guanatos no somos diferentes a los de Zapopan, ¿o sí? No. O los de Zapopan son diferentes a los de Tlaquepaque. No, pues, está pegado, ¿no? Todo. O sea, la zona metropolitana es la zona metropolitana, locos, ¿no? Entonces, no puedo decir que mi literatura es de Guadalajara, o soy un escritor de Guadalajara, ¿no? O sea, soy del área metropolitana acá, de la perra de Occidente, ¿no? O sea, de este lado. En el sentido, pues, de que no delimiten, ¿no? Bueno, pero es como, yo creo que lo dicen en el sentido como del presupuesto. No, de que Guadalajara ha sido como el centro, ¿verdad? Como el centro de esta zona metropolitana. O sea, se puede entender así, pues, o sea, no quiere decir que yo esté de acuerdo, ¿verdad? Sí, bueno, como ciertamente se da en la onda del turismo, ¿no? Que dice, vamos a Guadalajara y realmente vienen a Tlaquepaque a pistear, ¿no? O Zapopan, ¿verdad? A las plazas de Zapopan, ¿verdad? A la Basílica. Pero entonces Guanatos o la zona metropolitana, ¿no? De acá, del occidente, pues, tiene que ver con todos estos municipios pegaditos, ¿no? O Tlajomulco sí está muy lejos, ¿no? Dicen que Tlajomulco está muy lejos. No, pero es chido, digo, a nosotros que nos toca andar del tingo al tango, ¿no? Que de repente estamos en Ciudad Guzmán, donde, por cierto, es la zona ya donde está Barriola, Juan Rulfo. Zapotlán el Grande para ellos, José siempre fue. José Rolón, sí. El que pintó el Cabañas, ¿cómo se llama? Orozco. Clemente. Clemente, don Clemente. Don Clemente. Bueno, todo este rollo, ¿no? Entonces, pues, hubo muchos eventos y va a haber más eventos, ¿no? Este fin de semana también ya está la primavera y el calor a todo lo que da. Y bueno, al parecer también no todos estamos contentos, no toda la gente está de acuerdo con lo que se hace, ¿no? Por un lado, las instituciones, ¿no? Lo que pudiera llamarse dirección o Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco o la Dirección de Cultura de Guadalajara y de otros municipios, ¿no? ¿Cuál es su oferta realmente, ¿no? Y realmente si promueven o no promueven no solamente la difusión y la cultura, pues, o la difusión de la cultura, sino la posición o la situación creativa de quienes hacen arte o hacen cultura, ¿no? Sí, no, también otra cosa es que de qué manera nos enteramos de todos estos eventos culturales que se presentan en el área metropolitana de Guadalajara, porque pues muchos no nos la llevamos muy bien con la tecnología, los que me conocen saben que es cierto lo que estoy diciendo, y para mí es muy difícil enterarme de todo lo que hay, también por, pues, a veces, por decir, yo vivo en Zapopan, y si un evento aquí termina después de las 9:30 o las 9, pues a lo mejor ya se me dificulta trasladarme a mi domicilio. Entonces, yo desde hace mucho tiempo también me di cuenta que también muchos eventos son elitistas, o sea, para personas que tienen un carro o todas las posibilidades de trasladarse a cualquier lugar, ¿no? O sea, eso no se toma mucho en cuenta, maestro. No sé usted cómo vea eso. Pues creo que hay muchos factores, ¿no? Muchos puntos de vista. O sea, la manzana la vemos de ángulos diferentes y tanto como la parte pudiente, ¿no? Es decir, somos de economías diferentes. pero digo, se da en todo el estado, pues, y probablemente fuera del estado en otros lugares. Pero aquí, bueno, pues, hubo un encuentro de escritoras en Cerro Gordo, ¿no? Que les mandamos un saludo a todas las compas que participaron. Poetas, ¿no? Mujeres poetas. Sí. Porque hay hombres poetas también, ¿eh? También. Y los que son diversos, ¿cómo es? No, aquí nada más hay de dos. Ah, ¿sí? Ah, bueno. No, digo, son poetas, ¿no? Poetas, poetas, hombres, y ya ve ahora la de, ¿cómo? Amigues, y eso, ¿cómo ahora? Bueno, no, en realidad a las poetas les dicen poetisas, ¿no? ¿Ah? Y a las otras de otro modo, pero sí es muy interesante. Por cierto, un saludo a Silvia Verónica. Muchos, ¿no? Saludos a Silvia. Y a Da Plaristioco. Ah, el Darío. Saludos, Darío, que estés saludos, bien. Saludos, Darío, y saludos mañana a Armando por allá. A Alejandro Zapa. Saludos ahí. Tuvo una lectura este fin de semana, ¿eh? Pasado. Como sí, el viernes. El viernes presentaron un libro que es una antología de los 80s, ¿no? En la editorial El Viaje, aquí en el edificio Arronis, ¿no? Donde estuvieron algunos, autores, ¿no? Que fueron seleccionados o antologados por Pedro Valderrama, ¿no? Y que tuvo una buena tertulia. Me comentaron, yo no fui porque no podemos ir a todas, ¿no? Pero por aquí andaba también Miguel Ángel Mariscal y hicimos algunos comentarios porque precisamente Israel Soberanes, que nos está escuchando en Tepatitlán. Se usa Tepa. Y que nos acaba de informar que el rey Heráclito, compa de travesías luchísticas y filosofías, salvó la máscara. Ah, sí, la iba a pelear en un, ¿cómo le llaman esto? En jaula, ¿verdad? Iba a pelear en jaula ya el fin de semana. Qué bueno que salvó la máscara. Felicidades, pues, para él. Pues entonces, felicidades a al rey Heráclito y a la Escuela Filosófica de la Lucha, que está representada por Platón y el rey Heráclito. Sí. Y que pronto también acá por Guanatos van a dar unas charlas, ¿no?, sobre la filosofía de la lucha, ¿no? Esto de mente y cuerpo sano, ¿no? Estaremos al pendiente y de estos talleres, ¿o qué es? Pláticas, pues son charlas. Charlas, ¿no? Charlas. Y ahorita que está de nuevo, ¿no? Es como una tercera o cuarta ola del folclore de la lucha libre, ¿no? Ah, sí, también ya ve. Incluso usted asistió a un lugar donde era el tema principal, ¿no? La lucha libre y la poesía y los fanzines, ¿verdad? Sí, muy loco, porque lo que yo vi ahí me pareció que era una revoltura, ¿no? Así como engrudo mal cocido, ¿no? Pero digo, porque en realidad la gente, había mucha gente, gordo. Sí, y el tema de la lucha libre pues atrajo, ¿no?, a mucha raza, pero los fanzines, ¿no?, no generalmente van con esta idea de lo popular, pues, ¿no?, o del folclore. Más bien, muchos de los fanzines que todos sabemos están hechos casi siempre por una sola persona, ¿no? traen unas ondas medias maníacas, pues, sí. Pero estuvo chido, estaba Don Luchas ahí, ¿no?, vendiendo sus monos, había revistas, bueno, había libros. Y hubo unos, así que le llaman, pues unos enfrentamientos, creo Tirón Junior contra alguien más, ¿no? Pero de forma, con lecturas, ¿no? Fue algo, sí, así. Sí, es esta onda que vienen haciendo ya bastante tiempo. Yo creo que a mí me ha tocado verlo, inició como Vox Poesía, donde los participantes subían a un ring y se echaban unos versos, unos poemas, y la gente aplaudía, y por medio del aplausómetro quedaban ganadores y se iban eliminando, ¿no? Después otros copiones, copeones, ¿no?, hicieron el cuadrilátero de la lucha, el cuadrilátero poético, ¿no? El cuadrilátero poético. Y en Ciudad de México se da mucho este rollo, ¿no? Lo de Vox Poesía venía de allá de Nuevo México, ¿no? Y pues estaba chido, digo, y es una buena propuesta para acercar a la raza y hacer unos cambios ahí chidos, ¿no? Y iba a haber como una lucha de relevos australianos, que le llaman, creo que como 4 contra 4, pero se iban a ir eliminando, ¿no? Y sí, el Tirón Junior ahí estaba apuntado, no sé. Saludos para él. Yo no me quedé porque, como te digo, había muchas cosas, yo tenía aquí también que estar presente. Ya después en la tarde, un poquito más tarde, pero a la par también, estuvo el Tianguis, ¿no? En este lugar que se llama ¿dónde era el taller Casa Grillo? Que ¿En el cumplido? ¿En Casa Quinqué? Casa Quinqué, un tianguis, ¿no? En apoyo a las madres buscadoras. A las madres, ¿verdad?, y a las familias buscadoras. Y muy chido porque hubo música, hubo pues tianguis, ¿no? Hubo artesanías y la gente estaba contenta comprando, ¿no? Y pues todo lo que se iba a reunir ahí, pues, o tenía que ver con apoyar a las familias y a las madres buscadoras, ¿no? Entonces, también esto es muy chido. Y así, ¿no? Un buen de eventos que hubo, ¿no?, que se armaron. Ya ve, incluso hasta pues fuera del área metropolitana, ¿verdad? Ya ve, yo andaba fuera, allá sí, por Chapala. Te fuiste a Jijí, ¿no? Sí, maestro. A la muestra de cine MIAX. Sí. Y pues chido también, ya tiene con más de 10 años, ¿no? Esta es la 12ª muestra. Y pues la cartelera pues está interesante, pues, porque es a nivel internacional, hay muchos expositores, mucha gente que participa, y pues que haya estado chido, ¿no? Y así, pues, varios eventos aquí en La Rueda. Todos los domingos también hay cine, ¿no? Se pasa una película con contenido social, pues tratando de que no sean películas de orden comercial, ¿no? Pero que sí tengan ahí una posibilidad para generar conciencia o cotorrear, ¿no?, sobre las películas. Y pues van a continuar todos los domingos, ¿no? Y pues está muy interesante. O sea, la onda de lo que comentaba también Juan en un principio, no es que nos tenga que gustar todo el arte, ¿no?, o todo lo que se expone,

Regresamos, maestro, después de escuchar este gran tema de El Personal, cantado por Julio Haro en los como 80s, ¿verdad? En los 80s, ¿no? Finales, ¿no? Finales, o no sé exactamente qué año es, pero considero que es de los 80s, no sé de qué año. ¿Y qué te parece? Oh, muy buena, describe muy bien la Guadalajara de aquel tiempo y yo creo que sigue siendo muy parecida a la de ahora. Yo creo que hoy hay más gente en la calle. Hay más motos. Mucho más motos, ¿no? Sí, es esa parte muy muy tapatía, ¿no? Que es de el corredor de ¿qué será? Desde la rectoría de la Universidad de Guadalajara hasta San Juan de Dios, ¿no? Sí. Hasta el Cabañas, sí, pues, que está a un costadito, así es. A un costado de San Juan de Dios, ¿no? Contra esquina. Sí, y pues es una Guadalajara así media clase mierdera, ¿cómo dicen? Clase mierdera, ¿o cómo dicen? Clase medira. Sí, ¿no? Y bueno, pues en aquellos tiempos también había un buen de cultura, ¿no? De propuestas culturales, ¿no? En aquel entonces yo creo que donde se escuchaba mucho la música más alternativa era en lo que le llamaba, pues en las peñas, ¿verdad? O sea, aunque viene esto de mucho más antes, o sea, yo recuerdo en la Peña Cuicacali, nunca fui porque era muy pequeño y como que ese estilo de música pues no, era como más, como todo eso de la canción latinoamericana, ¿no? Como que se sí, llevaban esos eventos bueno, ahí. También se puede ver de diferentes formas, ¿no? Porque sí, en realidad hubo un tiempo muy chingón aquí en Guanatos del rock, ¿no? Sí. Hubo el rock and roll y con grupos no solamente de la parte central de Guadalajara o de Guanatos, sino de toda la ciudad, ¿no? Reconocida como la Catedral del Rock, ¿no? Guadalajara, y que por un tiempo estuvo medio cabrón, porque todo va junto con pegado, ¿ves, gordo? O sea, también tenía que ver con las expresiones juveniles y también la lucha de los grupos guerrilleros y el hipismo, ¿no? Y cómo se confundían, porque eran jóvenes, ¿no? Los hippies con los guerrilleros, con los estudiantes, con los rock and rolleros, y era una mezcolanza muy loca. Entonces en un momento llegó la música folclórica y les empezaron a dar como un poco más chance a las peñas, ¿no? Y se evitaba que hubiera conciertos o lugares específicos donde se tocara rock, ¿no? Porque también se asustaban del uso de los agentes psicotrópicos, ¿no? Algunos pensarían que de la marihuana, pero no solo usaba la marihuana, sino también los champiñones, ¿no? El peyote, otro tipo de agentes psicotrópicos, ¿no? Y había una apertura también así como psicodélica, ¿no? Entonces la Peña Cuicacali se mantuvo ahí. Había otros espacios, pero la neta, la Peña Cuicacali después empezó a hacer apertura también para que tocaran grupos de rock, ¿no? Sí, incluso ya ve de como aquellos de Spiders, la Rocha. Bueno, nosotros de Piedra, sabemos que hubo hasta eso. Grupos de punk tocando en la Peña Cuicacali, ¿verdad? Una vez que se tocó Cuca con Ateos, ¿no? En la Peña Cuicacali. Pero claro, o sea, la onda está en que también Guadalajara ha sido una mujer pedorra, ¿no? Una situación así como de doñas que van a misa de siete y se persignan y no y que es muy conservadora, pues muy beata, ¿no? Es una moral, pues, ¿no? Como una doble moral, yo creo que es muy doble moral esta zona metropolitana o Guadalajara, doble moral, maestro, no lo cree, porque hay yo creo que con todo respeto, gordo, triple, ¿no? No, digo, porque al final de cuentas, nosotros sabemos que, me acuerdo de cuando los tiempos de la censura, de los periódicos, por ejemplo, que tenían sus espacios de, digamos, de secciones culturales los domingos y que de repente censuraban uno que otro escritor o dibujante o este tipo de cosas, porque la Cámara de Comercio, ¿no? Era quienes financiaban, ¿no? Los periódicos a partir de que compraban los anuncios y todo esto, y son parte como de la realea, ¿no? De esta parte donde tú ves sentados a la mesa al cura, al doctor, al maestro, al dueño de los caballos, ¿no? Entonces, esa Guadalajara que todavía está ahí anquilosada, ¿no? Enquistada, porque digo, yo que sigo viendo o encontrándome con gente que entre comillas son muy cultos o culturosos o parte de la onda esta caciquil de la cultura, ¿no? O de eso que también puede ser las buenas conciencias, ¿verdad? Y que muchos sabemos que qué tipo de perversos pueden ser, ¿verdad? Sí, claro, o sea, porque entonces Guadalajara es la catedral, ¿no? Es el museo regional, es la casa de los perros, es cabañas, es el hospital civil, ¿no? O sea, pura finca acá de siglos pasados. Antes también Casa Vallarta, ¿verdad? También lo fue, ¿verdad? Sí, bueno. Pero en el sentido de cómo la gente que prepondera, pues, ¿no? Las cuestiones de esa Guadalajara antigua, ¿no? Que siguen creyendo ese rollo. Pero si tú quieres conocer Guanatos, pásatela un día en San Juan de Dios, ¿no? Y no solamente en el mercado. Caminando en las calles, o sea, en todo el centro, desde, o sea, ¿estamos hablando de Guadalajara o zona metropolitana de Guadalajara, maestro? Guanatos, pues desde la caminar desde la estación estación del ferrocarril por la calle que quieran, ya sea 16 de septiembre o las otras hasta por Federalismo, para que vean la realidad de todos los días de muchos que vivimos en las calles, caminando las calles por todos lados, ¿no? Y esa es la real, real Guadalajara. Y luego hasta puede ser, bueno, dejárnosla en corto hasta Ávila Camacho, ¿verdad? Sí, digo, son partes muy chidas, digo, de repente pienso que en Guadalajara también hay un caldo en los domingos, ¿no? En el Baratillo, por ejemplo. Ah, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Digo, no deja de ser otra Guadalajara o una Guadalajara dentro de la Guadalajara, el Tianguis del Sol, ¿eh? Pero acuérdese que ese es de Zapopan, ¿no? Ah, sí, ah, no. Ah, perdón. No, digo, sigue siendo Guanatos, ¿no? Y es esa parte, pues, muy interesante. Porque también en Guanatos, bueno, esta zona metropolitana también tiene lugares muy chidos para los domingos, ¿no? Fíjese, maestro, ahorita que mencionó el Tianguis del Sol, ese tianguis nació en Chapalita. Estaba por ahí por Ciudad de los Niños, por donde está la casa del padre. Le vamos a dejar tarea. Ay, no recuerdo cómo se llama, pero la Ciudad de los Niños que está ahí. Estaba muy, muy cerca de ese tianguis y lo fueron recorriendo hasta quedó en ese espacio donde hoy es Tianguis del Sol, que es por Copérnico, entre Moctezuma y Tepeyac, o sea, un espacio más adecuado a como es acá entre tanto carro, eso para las buenas conciencias y las buenas costumbres de las personas pegadas a Chapalita, porque era Ciudad del Sol, que es donde estaba, y está pegada a Chapalita, ¿verdad? Sí, todo, digo, porque hay muchos lugares donde, bueno, se convive, ¿no? Está también el área de los Colomos, ¿no? Sí. ¿Te parece chingón los Colomos? Ah, muy, muy bonito ahí, las mañanas en especial, muy fresco, para ir a correr, caminar. No, pues hay Guanatos para disfrutar, ¿no? También para echar pisto, el relajo. Yo no quiero platicar de los estadios de fútbol, pero también está el Palenque, digo, el Parián, ¿no? Ah, sí, sí, sí, el de aquí de Guadalajara, porque sí. Ya hay Parián también en Tlaquepaque, ¿ah? ¿Eh? No, yo me refiero al de Tlaquepaque. Ah, al de Guadalajara no vayan. No, está chido. Bueno, aquí creo que hay un mural importante en el Parián de aquí de Guadalajara, creo que es de Alfredo Salce, maestro, y que está bien descuidado ese mural. Ah, sí, uno que tiene unos gallos ahí. Sí, sí, ahí está como en una rampa, ahí está cayéndose, pues ya ve que siempre, muchas veces se descuida este pues tipo de murales. Deberían de ir a darle una restauradita, ¿no? Gordo, que... Sí, sí, pues ya estuvieran. ¿Qué, maestro? ¿Quiere que vayamos a otro tema? Sí, hay que poner tema? Otra rolita sobre esta Guadalajara. No, vámonos. Se te llenó la piel de pura tradición. ¡Vamos! El mercado, la plaza y el jardín. Una iglesia, el nombre de Dios. San Juan, San Juan de Dios. Dios se despierta desde temprano con un trajín de camiones urbanos, pasa rodando medio mundo para el trabajo, a sobarlo aunque se gane pa' un carajo. Y silbato el vato que está en el camellón, no ladra pero si muerde, vayan con precaución, mientras un limosnero pide para comer, llega la tarde y se va el amanecer, y llegaron las calandrias y llegaron los caballos, y el señor que vende un líquido bueno para los callos. El payuquero, el 3x8, el merolico y el pajarero, los del mariachi y los del trío, peleándose todos en el mismo lío. Y las marías, la policía, siempre en vigilia, pero no nos cuida. Las fritangueras, verduleras, charlatanes, hechiceros, matarifes y birrieros, cargadores y tajeros, y una golfa y minifalda coqueteando al caminar. Y los boleros de liviano brazo, duro al trapazo y al cepillazo, para que brillen nuestros pasos por San Juan. Dios, San Juan, San Juan de Dios. Por la noche lloran las trompetas y en la banqueta está tirado el 3x8 y a la golfa se va insatisfecha. Por su piel marchita nadie la buscó y se fueron las calandrias y se fueron los caballos y el señor que vendió líquido bueno pa' los carios. San Juan, San Juan de Dios, San Juan. Oh, Y un señor que vende un líquido muy bueno para los callos. Está chido esa rola de Jaime Lara, que ya se encuentra con el Eterno. Jaime estaba muy pacheco, muy locochón, pero bueno, pues nos dejó esa rola, ¿no? Para, muy buena, muy para buena. Para recordar a San Johnny Blues. Y precisamente, ¿no, gordo? Como San Juan de Dios sí es como la cloaca, ¿no? De Guanatos, ¿no? No, pues, a mí, yo de chavillo, como desde los, pues, ¿qué? Como de los 8, 10 años, toda la vida he andado con mis papás por acá en el centro. Tuvimos un local comercial, ahí en la calzada, casi esquina con Angulo. Y yo era niño y era muy curioso y pues iba al Gigante, cuando estaba ahí todavía el Gigante, ahí enfrente del Parque Morelos, andaba por el Parque Morelos, me metía a las tienditas de por ahí, por ese barrio que es el Retiro, y eso era en el día, todo bien, pero ya después, cuando ya nos íbamos a la casa, todo cambiaba mucho, porque ya habían pues muchas muchachas así, ahí, con vestidos brillosos. Vestidos chiquitos, y tacones, y... Ah, caray, pues ahí me sacaba de onda, o sea, todavía no tenía maldad para saber de qué se trataba, ¿verdad? Pero, pues no, nunca me espanté ni nada, y ya después, pues me enteré que eran, empezaban a chambear ahí y todo esto, ¿verdad? Y hay muchas que todavía andan por ahí, ya a veces las van, tienen nuevas zonas para hacer este tipo de trabajos que ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Y hay mucha literatura, ¿no? Hay muchos compas que le han rolado algún poema, algún relato, algún cuento, desde ahí, desde el Parque Morelos está, ¿no? San Johnny Blues. Y también quiero mandarle un saludo, gordo, a Rosalío López. Saludos a Chalío. A Antonio Rodríguez Esqueda, brother. Un abrazo de coraza, de compas. Fanny Enrique, que nos recordó cómo se llama este lugar, que es el Padre Cuellar. Ah, sí, la casa hogar. ¿No? Ajá, del Padre Cuellar. Sí, estábamos acordándonos que también ahí hay un bazar enorme, ¿no? Sí, una bodega. Donde puedes encontrar muebles, zapatos, ropa, libros. Yo iba a comprar libros. Le decía, bicicletas, aparatos, tocadiscos. Electrodomésticos. Sí. Porque también nos hemos encontrado y estábamos platicando de artistas visuales. Ah, sí. Que luego van ahí a comprar estas chácharas, ¿no? Tiliches o no sé cómo le quieren. Y les dan una buena ahí limpiada y cómo es intervenida, ¿no? Y luego los venden como arte, ¿qué? Piezas vintage. ¿Verdad? Entonces, sí, también acá la raza que le lata ese tipo de ondas, porque realmente es muy barato. Yo me acuerdo que iba a comprar libros que luego, como lo comentábamos también ahí, de repente unos pasaban lana por debajo de la mesa y llegabas y te decían, no, es que ya está apartado, ¿no? No, es que eso no los puedo vender. Entonces, así de repente había mucha gente que ya se conchababa con un varo a los que vendían ahí las cosas. Ya tengo muchos años que no voy, pero parece que todavía hay raza que va y compra ese tipo de cosas, ¿no? Pero también un saludo al Chuy, a Jesús Estebané, que está al otro lado de Guanatos, o sea, casi llegando a Tala, a Juan Marcos Chávez Cajiga, a Carla Ivette, un saludo de Carla y al Chuy también. A Diguarón y a Jennifer, saludos para ellos. Sí, espero que siempre escuchen el programa. A Rafael Pérez, a Germán Hernández, que está allá en Canadá. Ah, sí, saludos. ¿Oh? A Lemus, que hoy no se ha hecho presente, pero no nos ha mandado saludos, pero saludos para Lemus. Y luego también a Ricardo González, a Carlos Chávez, que está en Ocotlán. Charlie Sosa. A Alma Mendoza, compa de Nopalitos, ¿no? A José Luis Soria, a Javier Romo, pues a toda la banda, ¿no? Que Mariana siempre... Martínez, que ojalá nos esté escuchando ahí en Plaza Alegría. Sí, le mandé la invitación, sí, a Irat González, a Eva Colibrí, a José Fons allá en Ciudad de México, en Foro Textual, brother. Por allá nos vemos pronto. Isbalanqué Torres, que es el compa que subió los podcasts. Ah, o sea, gracias, Isba. Ya pueden buscar los podcasts. Ese es el programa número 4. También vamos a hacer un spot para las entradas y la salida del programa, que todavía no lo tenemos. Yo creo que para la próxima semana ya tendremos ese nuevo spot nuestro. A Gillari Torres, a Eva Chavarín, pues a toda una bandota, ¿no? Que siempre nos está escuchando, ¿no? Sí, maestro, y pues aquí platicando de qué es el caminar de en Guanatos. A mí me gusta mucho ir por ahí por... Hay una zona que me gusta mucho caminar, que es la de la calle Libertad, entre Chapultepec y Enrique Díaz de León. Es muy agradable porque es muy verde todo ahí, hay muchas plantas, muy muy arbolado, las casas muy bonitas, y se siente como pues mucha tranquilidad ahí. Ese tipo de zonas me gustan mucho. También Avenida La Paz es muy agradable para caminarla. En este tiempo de primavera, pues están estos árboles que se llaman primavera, que son muy amarillos. La otra vez alguien le platicaba que yo creo que si Van Gogh hubiera visto estos árboles tan amarillos, se volvía más loco. Bueno, sí, pues seguimos acá con los saludos a Miguel Mariscal, que pregunta que si se abrió la rueda. Los lunes no abrimos la rueda, nomás venimos a hacer el programa cachetones, ¿no? Precisamente por eso y por otras cosas no abrimos, porque se abren los domingos, pero aquí estamos, por si alguien quiere venir a participar en el programa, puede llegar aquí a las 5:30 y le hacemos un campito, ¿no? La onda es pues dar a conocer todo lo que se está haciendo acá en Guanatos de modo cultural, y pues chido, ¿no? Creo que Juan Manuel tiene otra rolita que nos... Sí, maestro, bueno, después de escucharla hablamos un poco de ella. No tengo nada que decir esta vez, y es porque he estado bien guardado. Me pongo a ver por la ventana y le pego un trago a mi caguama. Esta vez y es porque he estado bien guardado. Me pongo a ver por la ventana y le pego un trago a mi caguama. Gente pasa por la calle estos días, muchos perros que temean las patas, abogados, proctólogos, dentistas y putas, y al Chicharito Hernández en un puesto de revista. Iba caminando y no traía un peso y un anuncio. De repente veo, decía, se solicita empleado. Yo me voy corriendo, no vaya a ser el diablo. ¡Ah! los hombres atareados que pasan por las calles, que pasan por las calles, bien aburridones, me miran en la calle con mi guitarra y se les antoja irse conmigo de parranda. Ah. Esta vez, y es porque he estado bien guardado. Escribo poema con las patas sobre la peste que irradia toda esta puta gente. Ahí tenemos, maestro, este tema cantado y escrito por Juan Cirerol, un cantautor de Mexicali que en su paso por Guadalajara vivió unos meses ahí en Enrique González Martínez, en un segundo piso, ahí en la casa de un buen amigo, Cristian Franco, y pues ahí, estando en ese balcón, salió esa rola. Sí, tiene mucho peligro la canción, ¿no? Digo, a partir de que en ocasiones uno mismo no sabe a qué huele, ¿ah? ¿Eh? Uno a veces se baña y se mira en el espejo y se ve chido, pero en realidad quienes nos ven, ¿no? Nos ven diferentes, ¿no? No nos ven como nosotros creemos que nos vemos. Es muy loco, pero es ese sentido, ¿no? De cómo conoció el Guanatos, ¿no? Así es. Me acuerdo que una vez cuando apenas acaban de poner los tacos gay, fuimos ahí y dijo, órale, tacos gay. Yo creo, pues ni yo nunca he visto unos tacos así tan peculiares como esos, ¿verdad? Ahora, pues ya nada. Pues, sí, es que es muy loco, pero esa Guadalajara, ¿no? Ese Guanatos gay, ¿no? Sí. Es muy interesante también. Y cómo de repente hay tanto recoveco donde hay vicio, ¿no? Y prostitución aquí en Guanatos también. No, y aparte ha cambiado, o sea, en poco tiempo ha cambiado mucho la ciudad, muchos los como discursos de género y todo esto, ¿verdad? O sea, son cosas que yo todavía no entiendo muy bien de esos temas, ¿verdad? Soy muy respetuoso de todo esto, pero no, pues sí, está todo muy muy raro. Cada vez la narrativa es más veloz, ¿no? Más rápida, sí. ¿No? Es más loca. Pues ahorita estamos viviendo tiempos muy cabrones, ¿no? Y hace 4 o 5 años ya estaban generando los movimientos muy fuertes. Y luego, anteriormente, yo todavía recuerdo cuando era muy raro ver señoritas o mujeres en las cantinas o en los bares o como se quieran llamar actualmente, pero no, pues como tú dices, la doble moral o la triple moral. Así es. Si veían una chava que entraba a una, ¿no? Sí, pero a mí me tocó de estar ya en la prepa, ¿no? Cuando ya íbamos a cierto tipo de cantinas o bares acá en Guanatos, que ya casi no hay ese tipo de lugares. O sea, se han convertido en otras cosas, que también está muy loco. y no se puede seguir tanto la narrativa. Tanto corre la narrativa, es tan veloz que los políticos ni siquiera se enteran de lo que está pasando. No tienen la menor idea de lo que está pasando. O les vale madre también, pues, pero sí, ahorita estamos con la temática de los feminicidios, las desapariciones, y esto ya tiene 20 años, señores, ¿no? Sí. Y pareciera que acaban de descubrir un rancho donde se tortura, se mata y se adiestra, y cabrón, ¿de veras? ¿Sí está pasando eso aquí? ¿No? Sí, no, sí, mataron unas mujeres, mataron una chava allá afuera de casa, Jalisco, sí, ¿no? Hay violencia vicaria, sí, o sea, no se dan color, ¿no? No, y otra, que también la violencia contra esta, con pues las personas que les llaman de la diversidad, ¿verdad? Que también son asesinatos muy violentos y esto, que también se habla muy poco, porque pues cómo se va a hablar de eso en este estado y que representa la ciudad Guadalajara, ¿verdad? Sí, y luego el otro rollo, que es la otra versión, que son las redes sociales, esta velocidad, ¿no?, con la que alcanzas a ver algo, pero mañana ya es otra cosa, y otra, y en ese sentido también, ¿no? Anteriormente sucedía allá en Lagos de Moreno y nadie nos enterábamos, ¿no? Sucede en Teuchitlán y nadie nos enteramos, pero ahora con las redes sociales y con un teléfono, ¿no?, puedes tomar una foto, puedes mandar un mensaje, puedes hacer una ¿cómo le llaman? Las reproducciones, ¿no?, de lo que tú estás viendo, puedes mandar un reporte, puedes hacer todo lo que tú quieras con un celular, y ahora todo el mundo se entera, ¿no? Sí, incluso hay un medio de de comunicación en redes, que nació como en, creo que en Twitter, algo así, que se llama GDL, que es donde... Zona Metropolitana, ¿no? GDL, no, ZM, ¿no? ZMG, ¿no? ¿Qué? Tránsito ZMG, uh-huh. Que era para reportar cosas, hoyos, luces de semáforo fundidos, cosas de estos, choques y todo, y que creció tanto que ya estos cuates ya venden publicidad y todo, ya es un gran medio de comunicación, ¿verdad? Yo antes lo revisaba todos los días para saber cómo estaba el tráfico, qué, ¿no?, estaba pasando. Ya no revisaba los periódicos ni nada, nomás revisaba ese medio. Me gustaba mucho, nada más que ya no lo puedo revisar porque curiosamente perdí mi Twitter, que después cambió a X. Entonces ya es difícil enterarse de muchas cosas, yo que no tengo redes sociales. Sí, pero lo que vamos es a eso, o sea, no pueden ocultarlo, o sea, las redes de comunicación del gobierno o del estado o del municipio ya no pueden ocultar eso, o sea, es la misma gente la que se informa, la que reportea, la que publica en las redes lo que está sucediendo. Entonces nos damos cuenta, es decir, todo está siendo rebasado por la sociedad, los grupos civiles, o sea, estamos avanzando y parece que el gobierno está en vilo, ahí como congelado, ¿no? Pero haciéndose pendejos, pues, ¿no? Bueno, lo que pasa es que pues ellos también tienen sus intereses, están sobre eso, ¿no, maestro? Que es muy claro, el poder y el dinero, ¿verdad? Sí, pero cuidamos si no de los otros, pero si políticos. No se ponen al pedo, no se ponen el día, la gente los va a votar. Es que ya la neta estamos sobresaturados de información y los gobiernos lo que tratan de hacer es ocultar o pagarle a los medios que ya son, pues están ya acabados, ¿no? Sí, ya son mínimos, ¿no? O sea, ya hace rato también quería comentar de que a mí me gustaba mucho leer el periódico, leía pues los periódicos locales, no decir nombres, marcas, pero me gustaban mucho estos suplementos culturales nuestros, y que se empezaron a hacer bueno, al menos yo a la edad que tengo conocí los de los viernes, que salían y nos anunciaba todo lo que iba a haber el fin de semana y parte de la otra semana, ¿verdad? Pero ahora ya no hay eso, o sea, tiene uno que tener redes sociales y muchos amigos para que se entere de todo lo que va a haber, o de gran parte, ¿no?, de las cosas que se presentan en la área metropolitana de Guadalajara. Sí, entonces, pues, truchas, ¿no? Digo, al final de cuentas, yo sé que hay mucha raza que no le cree al gobierno, ¿eh? Pues, pero sí, hay que tratar de esquivarlo, ¿no? De censurarlo, de clausurarlo, de pensar que no existe, para poder realizar, ya sea en comunidad, con grupos, esta parte social que nos apoye, nos ayude, nos genere pues esta parte del territorio y de la comunidad de una manera más neto, ¿no? Más real y de comunicación, porque sí está cabrón. Y la otra es eso, precisamente hablamos de diversos foros de cultura, pero nos enteramos de eso, ¿no? De que el gobierno tiene foros, tiene espacios culturales donde se puede llevar a cabo el arte de Guadalajara, pero están cerrados, no los abren, cobran por participar, por abrirte un espacio de esos. Entonces la misma raza va buscando estos otros espacios, ¿no? Las cocheras de su casa, ¿no? En la sala de la casa, un local que te renta un vecino, este tipo de ondas, porque están rebasados, o sea, no entienden, que no entienden, diría que el cabrón, ¿eh? Pero sí es una manera de ver las cosas y este proceso cultural que nos ha tocado vivir desde hace mucho tiempo, pues, ¿no? Porque sí es esa otra onda, ¿no? Así es, maestro, pues, no sé si quiera mandar unos últimos saludos, ya que estamos en… A Irad, ¿cómo no? Irad González, que en un momento más va a tener aquí su programa A Sangre Viva. Número 301. O 302, pero por ahí, ¿no? Y luego también a Juan Rosales Contreras, desde La Laguna… ¿Dónde andabas, gordo? En Ajijín, más sí. Para acá, más para antes de llegar, Cajititlán, a Javier Romo, también, ¿no? También a Diana García, ¿no? A Fanny ya le mandamos, bueno, el gordo le mandó un saludo, y también desde acá, ¿no? Al Melquiades, dice que en este tiempo no se puede echar mentiras, no sé si se refiere a mí. Melquiades, un saludo, hasta… El otro lado, ya casi estás en el gabacho, ¿eh? Pero te mandamos un saludo hasta Piedras Negras. ¿Coahuila? ¿Coahuila? No, dale. ¿Ah, como dijo aquel? La Laguna. Agua Prieta. Pues un saludo a toda esa banda que nos escucha, y a los compas que están en Texas, al Caballo también, ¿no? A Javier Naga, pues a Eva Colibrí y a Reni Mendoza. Pues a toda la raza. Maestro, ¿y cuál es la…? ¿Vas a poner último, o dos ponemos? Una última rola, porque ya ahí vienen aquellos. Una de Gerardo Enciso, ¿no? A esta que se llama Los Tiempos Cambian, precisamente. Sí. Bueno, maestro, pues gracias por estar aquí, porque… porque si no, no estaríamos en otro lado. Y gracias por su invitación y que todos tengan una… Buena tarde noche, buenas noches y espero que nos escuchen para el próximo lunes, ¿verdad, maestro? Y como dicen allá, hagan la serie, ya se la saben. Truchas. Los tiempos cambian, dice mi doctor. Es jubilado y también mi papá. Apura pronto el café y se va a trabajar. Ya no me alcanza, dice mi mamá. 30 años hace que hace de comer. Se ven cansados los dos. Y eso me duele aquí. Yo hago canciones para sobrevivir. No sé hacer otra cosa que cantar. Tengo una banda de rock. La verdad me va muy mal. Y es que no tengo nada. No tengo amor ni tengo nada. Me siento mal por las mañanas. Y no me tengo que rendir. Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes de 7 a 8. Radio Catón.